Silva, que es colaboradora muy cercana, además de una mujer, digamos, que tira con su corazoncito para Tandil, es asesora, está trabajando ahí a la par de Agustina Ailón, y se organizó con ella una reunión con todos aquellos actores que van a tener que estar en la colocación y en el seguimiento, porque las tobilleras son para casos muy especiales donde hay un riesgo máximo, y como son duales, esto es, tiene la tobillera, que se la colocan, digamos, por orden de la justicia al victimario, y tiene la tobillera también la mujer, con una invasión, digamos, bastante exhaustiva de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo bien articulado. Estas tobilleras se colocan por decisión de la justicia, reitero, exclusivamente en estos casos. No es como la colocación del botón antipánico, ¿no? Es que es más general. Esta es para casos de alto riesgo, y una vez que está esta orden judicial, se informa, digamos, en forma paralela a todos los efectores que van a tener que hacer la colocación. A nosotras, desde lo que es políticas de género, nos va a corresponder la colocación de la tobillera a la mujer, pero además el trabajo, la idea es que durante la medida, el tiempo que se determine, nosotras trabajemos con esa mujer para lograr, bueno, lo que presente esa situación en particular, ¿no? Empoderarla, hacerla consciente de, se verá. Esto son como dos ingredientes: es la colocación, que garantiza este exhaustivo análisis del mapa, digamos, del territorio y acercamiento entre las personas, pero un trabajo importante con la mujer en situación de violencia, ¿no? De nuestra parte. Sí, ahora, qué loco, porque también es parte de revictimizar de nuevo a la persona. Vos decías, es muy positivo por muchísimas cosas y lógicamente necesario, negra, pero tener una pulsera que indique todo el tiempo dónde estás, a dónde vas, es un montón también para el cambio en la vida cotidiana de la persona que no tiene nada que ver, ¿no? De la víctima en este caso. Bueno, por ahí ese es uno de los obstáculos mayores, y esto que vos señalás es una de las cuestiones que más ruido, por decirlo de alguna manera, generó, no solamente acá, sino en todos lados, ¿no? Por otra parte, es cierto que garantiza, porque el seguimiento, digamos, de las cámaras es permanente, y lo que garantiza son como tres fases de seguimiento del victimario que redundan en una mayor protección, reitero, en situaciones donde, me acuerdo que en algún encuentro Ailón dijo, son estos casos donde todos tenemos esa presunción de que no nos alcanza con las herramientas. Y lo que decía la responsable de esta área de San Martín, que es uno de los municipios donde se hizo la primera experiencia piloto, es que, bueno, que lograron resultados efectivos evitando femicidios, ¿no? Uh-huh. En situaciones muy puntuales. Entonces, bueno, sí, ese ruido, digamos, hay que atravesarlo, porque además hay que explicar. Claro. Al victimario se le pone, digamos, por orden judicial. Eso sería como, está resuelto. Pero a la mujer hay que explicarle todo esto, porque también siempre que nosotros trabajamos con la mujer, trabajamos con el deseo, ¿no? No hay algo que podamos imponer. Está el deseo, la voluntad, y bueno, es un trabajo exhaustivo. Uh-huh. Veremos cómo lo hacemos, y posteriormente podremos ver, digamos, qué se nos presenta, digamos, en cada situación en particular. Recordemos que esto funciona, y el concepto de dual tiene que ver porque lo tienen que llevar los dos. Claro, tanto, claro. Tanto quien denuncia como el denunciado. Claro, tal cual. Es dual, a diferencia del botón que lo tiene solamente la persona en situación de violencia. En este caso es dual y se sigue. Acá uno de los ingredientes para que nos den este dispositivo era que tuviéramos centro de monitoreo, ¿no? En el centro de monitoreo se establece un sistema espejo, es decir, hay una computadora que está en permanente, digamos, diálogo con otra computadora en Buenos Aires, que es del sistema penitenciario, que en un primer periodo nos van a dar asistencia remota continua hasta que el sistema funcione bien, esté aceitado y cobremos independencia a futuro. Pero por ahora, digamos, es con el sistema penitenciario en asistencia permanente. Y por eso también los agentes y las agentes que estuvieron en las capacitaciones, se hicieron capacitaciones para agentes de protección ciudadana, que son quienes que tienen que estar haciendo, digamos, el monitoreo contigo, y para nuestros agentes acá de la Dirección de Políticas de Género, que también, porque esto después hay reportes permanentes de cuál es la conducta, digamos, de este entre en pantalla, y esos reportes son también insumos para que la justicia vaya tomando determinaciones, ¿no? Uh-huh. La diferencia por ahí con el botón antipánico, supongamos que con el botón antipánico el victimario vuelve a acercarse a la víctima, hay otro hecho violento o la hostiga o lo que sea, se viola la restricción de acercamiento y si no tiene la notificación no se puede iniciar proceso penal, ¿no? Uh-huh. En este caso, automáticamente, si el hombre viola esta medida judicial, se lo encarcela, digamos, no hay, digamos, medias tintas, ¿no? Ya es como el último eslabón, sí, no hay rebeldía posible ante un incumplimiento de lo que se determina a nivel judicial. Uh-huh. Bien, Negra, ¿y esto a partir de cuándo ya comienza a colocarse y cuántas van a necesitar aquí en Tandil? ¿Esos datos se saben? En cuanto llegue el doctor, que fue el doctor Lungi, que fue con el jefe de gabinete, que creo que están todavía con otras gestiones en La Plata, uh-huh, ya estaríamos con las tobilleras en condiciones de poder empezar. Bien. Así que será coordinar con el secretario de Protección Ciudadana y empezar recibir. De hecho, ya había algunas demandas o algunas situaciones que la justicia nos decía, bueno, ya podemos colocar y todavía no estábamos con capacidad para hacerlo, así que sería prácticamente inmediato que estén las tobilleras acá. Son, entiendo que son 5 las que nos dieron para Tandil, pero el sistema es de recarga, digamos, como otros beneficios que tiene el Estado. Digamos que si ya tenemos 4 colocadas, nosotros podemos indicarle ya a provincia que vamos a necesitar más dispositivos. No quiere decir que nos tengamos que manejar nada más con estos que se nos dan. Son los primeros y veremos qué demanda hay. ¿Y esto lo, ¿no?, va a manejar en la colocación y eso, cómo sería la mujer? No, en el caso de la colocación viene por orden judicial, en forma automática, a nosotros, Dirección de Políticas de Género, que trabajamos con la mujer y que nos encargamos de esa parte, y a Secretaría de Protección Ciudadana con todos sus organismos de seguridad, que son los encargados de la colocación al victimario. Claro, bueno, así que ahí hay que ir a buscarlo así con fuerza pública, indudablemente. Claro, sí, es con la fuerza pública, el victimario es con la fuerza pública. Por eso, digamos, es un dispositivo diferente que lo que conocemos en general o comúnmente como botón antipánico, ¿no? Uh-huh. ¿Y está establecido qué penalización hay para el victimario si se la saca o si se la saca, sí, básicamente, si la rompe? Y mira, lo que hay es un seguimiento justamente del servicio penitenciario muy exhaustivo. Lo que se explicaba es que, suponete, si no la carga o si la deja, automáticamente el servicio penitenciario entra en contacto. O sea, es un seguimiento muy, muy cuerpo a cuerpo, por decirlo de alguna manera, y esto se constituye automáticamente en posible penalización. En cuanto a los tiempos, no te sabría decir, porque me parece que quien tiene que intervenir ahí con esas decisiones es claramente la justicia, ¿no? Seguro. Claro, sí. Bueno, Negrita, porque se maneja con esos reportes, ¿no? Claro. Vamos a ver, también quiero explicar, esto es la teoría, esto es lo que se nos explica, esto es para lo cual nos hemos capacitado, y bueno, ahora veremos la práctica, qué escenarios nos presenta y cuáles son las dificultades que vamos a tener a nivel territorial. Digo, también cada lugar tiene sus propias experiencias, y acá en Tandil habrá que ver, ¿no?, cómo funciona, y esperemos que, bueno, fundamentalmente sea una herramienta más para esto, para evitar. Siempre en estas cuestiones estamos hablando de prevención, ¿no? Siempre. Segura. Estamos hablando de que llegamos tarde, ¿no?, en algunas situaciones, y en este caso es llegar previamente a un desenlace que no queremos, ¿no? Así que, bueno, esperemos que esa herramienta realmente sea muy útil. Seguro, hay que darle tiempo y analizarla en unos meses, a ver cómo funcionó. Sí, claro. Contaremos con eso, más vale. Gracias, Negrita, te mandamos un beso. Un beso.